Bueno, Facundo era militante de la Juventud Comunista, fue secretario de organización de la Juventud Comunista de la capital y participó de la rebelión del 2001 activamente. Después de eso, él reflexionó políticamente. Yo que conozco bien porque él pasó por Salta y se quedó como un año antes de ir a Colombia. Él reflexionó que otra oportunidad para una rebelión como ese, de ese tipo, había que esperar 50 años y la experiencia que emergía en ese momento en América Latina y que se sostenía era la de la FARC de Colombia, que ya habían dejado de ser una guerrilla para convertirse en un ejército. Aspiraba a ingresar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como todos los internacionalistas, en la lucha por la liberación nacional, ¿no? El internacionalismo no es solamente una política de la izquierda, que uno puede decir desde la Comuna de París, pasando por la Guerra Civil Española, pasando por Centroamérica, por Nicaragua, El Salvador o Vietnam, sino que la derecha también es internacionalista. Es más, la derecha es más internacionalista a veces que la izquierda. De hecho, Estados Unidos tiene 1.000 bases militares en los cinco continentes. Fíjate vos, en Vaya cinco continentes tiene una internacionalismo. sobreextensión militar. Claro, tiene 10.000 bases militares y en la misma Colombia, que la va de democrática, tiene 7 bases militares. Y tiene una estrategia de dominación hacia América Latina, una estrategia de pinza con base en el Comando Sur, con base en la Florida y la plataforma militar que tiene la OTAN en Malvinas, ¿no? Y tiene más de 74 bases militares fijas y bases militares ranas que le permiten tener el control de lo que ellos consideran su patio trasero después del repliegue que hicieron al haber sido derrotado en Oriente Medio por Irak y Siria. Entonces ellos quieren controlar América Latina y esto hay que entenderlo como una parte de una estrategia norteamericana para tener el control sin problema en América Latina, ¿no? Porque habría que asociarlo a otros componentes. De hecho, fíjate vos que las FARC no fueron derrotadas en las guerras, sino que las FARC fueron desarticuladas en el proceso de paz. Pero el uribismo, que también el uribismo no era solamente uribe, Santos también era uribista y este Iván Duque también hay uribistas que tienen profundas relaciones con el narco, por lo tanto un narco-estado, ya desde la época de Ernesto Samper, ¿no es cierto? Que hay pruebas de que fue financiada su campaña y todo por el narco. Operan junto con los grupos paramilitares, la denominada autodefensa de Colombia, grupos paraestatales, tratando de tener el control y el asesinato de organizaciones guerrilleras, de combatientes guerrilleros, de dirigentes sociales, de dirigentes de derechos humanos. El gobierno uribista quiere terminar de bombardear el proceso de paz y ha iniciado una campaña persiguiendo a dirigentes sociales de derechos humanos y guerrilleros. Más de 1.000 muertos hay en Colombia actualmente. Por lo tanto, es un país donde no hay garantías de acceso a los derechos humanos. Por lo tanto, Facundo Molares, que es militante político, dirigente político y social de una organización de superficie legal como somos nosotros, el Movimiento Rebelión Popular, yo creo que el gobierno argentino es el que tiene la responsabilidad de decirle no a la extradición en un país que no garantiza de ninguna manera los derechos humanos y que, por otra parte, no ha pedido formalmente la extradición de Facundo. Extradiciones que dicen los abogados tienen un margen muy grande para las arbitrariedades de los jueces, pero Colombia hizo saber de un pedido de extradición y fue la policía y lo detuvieron a Facundo, pero no hay un pedido formal por vía diplomática, de acuerdo a los tratados entre Argentina y Colombia, no hay un pedido formal de detención provisoria de Facundo y por lo tanto no está ni siquiera constituida la causa, no está ni siquiera constituida la extradición, ¿no? No están los fundamentos por parte del Colombia en relación a los cargos que se le adjudican a Facundo. Solamente se hacen los comentarios en torno a lo que sacan los medios comunicacionales, que sería secuestro agravado por el del concejal Acuña, en que sabemos, por lo menos un video conocido en YouTube, donde Facundo participa de la entrega unilateral por parte de la FARC, porque el proceso de paz se constituyó en base a estas cuestiones también, entregas unilaterales de los detenidos por parte de la FARC, y ahí Facundo aparece entregando al concejal Acuña y la que lo recepciona es la senadora Piedad Córdoba, ¿no? Es un gesto de paz, un gesto que contribuía al proceso de paz, en todo caso lo que pase. Después, tenencia de armas de guerra, será una guerra, ¿qué va a tener Sí, Chasquibum? Es una una gomera. tontería. Por un lado, digamos, ¿qué implicaría la extradición de Facundo a Colombia, considerando no solo los datos que tirás vos, sino que incluso en lo que va del 2021 han sido asesinados 85 líderes sociales? ¿Qué significaría, digamos, para Facundo? Y por otro lado, retomando, digamos, lo que fue el proceso de paz, ¿qué grado de legalidad tendría también esa extradición y cuál es el sentido, considerando que, hablando no solamente en términos legales, porque sabemos, digamos, lo que hay detrás de todo esto y que las fuerzas paramilitares no se han desmovilizado, ni mucho menos, ¿qué implicaría, digamos, la extradición de Facundo, considerando que a partir del proceso de paz se supone que no había más persecución legal? Terminan, por eso yo digo que el gobierno de Iván Duque quiere terminar de bombardear el proceso de paz, porque hay una persecución a los que participaron como irregulares en las fuerzas revolucionarias ahí en Colombia, ¿no? Entonces, digamos, la pérdida de lo lúdico, del valor de las reglas, de las normas. Hubo una norma, hubo un acuerdo, hubo garantes internacionales que garantizaron este acuerdo y hubo una desmovilización y eso posibilitó incluso la desintegración de la FARC. Lo que no logró la guerra, lo logró este proceso. Y esta gente lo está bombardeando, esta gente quiere... Yo pienso que está en el revanchismo profundo del imperialismo norteamericano, que quiere aleccionar, no quiere generar el valor de lo siniestro. No te perdonamos si estás enfermo, no te perdonamos si seas viejo, no te perdonamos si estés en otra experiencia política. Por lo que quieren dar una lección al continente y a lo, en esto que ellos consideran su patio trasero y que vienen a controlar porque lotearon Cono Sur de Estados Unidos, dar lecciones a otros que se animen a levantarse a pelear de que le va a ir como a esto, ¿no? Siempre pasa por ahí. Son decisiones políticas, no son decisiones militares. Si ya no están combatiendo, ya no es un ex combatiente. ¿Cuál sería desde el punto de vista político-militar, cuál sería el riesgo de que Facundo está acá en la Argentina? Ningún riesgo. Siempre ha sido utilizado, incluso en Bolivia, cuando estaba cubriendo para nuestra revista la situación boliviana, ha sido utilizado su pasado como guerrillero de la FARC para que conspiren contra procesos políticos, ¿no? Bueno, asociarlo a Evo y que Facundo tenía relaciones con la FARC y con Maduro y por lo tanto Evo era un terrorista y tenía un terrorista, ¿viste? Cuando sabemos nosotros que el principal estado terrorista es el estado norteamericano, ¿no? Y que el principal narco, el principal promotor de las drogas es Estados Unidos, que donde se lava el 90% del negocio de la droga, donde se produce el 70% de los precursores químicos para la droga, donde se consume el 90% de todas las drogas que se producen en el mundo. Es decir, que una multinacional la droga que tiene una casa matriz en Estados Unidos y este sale a querer responsabilizar de la droga a otros países y a otras organizaciones. El pretexto que utilizan para mantener su fuerza militar en América Latina y tener el control para que no se le vaya de las manos los procesos políticos, porque claramente hay una crisis del capitalismo a escala global, crisis que son cada vez más cíclicas, pero los ciclos se hacen cada vez más cortos, y que esos estallidos pueden promover salidas que no sean en beneficio de los norteamericanos, ¿no? Los gobiernos títeres de América Latina se ponen al servicio de esa estrategia. Producto de la situación de gravedad de la enfermedad de Facundo, el gobierno argentino lo va a buscar, le pone un tango, un avión del presidente para traerlo a la Argentina. Y este gobierno argentino, mostrando también un giro más a la derecha, se subordina al pedido de Colombia, que es parte de la subordinación a la estrategia más general norteamericana, ¿no? Desde todo el punto de vista, yo no quiero ser aburrido en esto, pero vos fíjate, yo le decía que si uno mira los resultados económicos de América Latina, en Brasil, por ejemplo, Embraer, que es el tercer productor, fabricante de aviones del mundo, se lo compró Boeing, que es el primer fabricante de aviones del mundo. Vale Minera, que es la segunda minera del mundo y la primera minera de hierro del mundo, se la compraron capital norteamericano. Petrobras lo tienen capital en la bolsa de Nueva York. Y el clúster sojero lo controlan los mismos que en Argentina, Cargill, Continental, Decal, Bunge. Es decir, así como en Argentina vos tenés que el clúster sojero es Cargill, Continental, Decal, Bunge, y el modelo energético lo maneja Chevron, que todos son capitales norteamericanos, y el capital financiero lo maneja Chevron, y la deuda externa, sabemos que el Fondo Monetario, el que tiene principal capital accionario de Estados Unidos, bueno, los que vienen a dirigir en América Latina, los que vienen a controlar, a atender por sus propios dueños, son los yanquis, no la lumpen burguesía como los Macri, como esto que señalaban algunos, no, ahora lo atienden sus propios, esos no son dueños, esos son lumpen burgueses porque no tienen ningún proyecto de desarrollo nacional, participan de las migajas del negocio de las multinacionales, ¿no? Entonces, acompañada de esta fortaleza económica que tiene Estados Unidos sobre América Latina, está la presencia militar y la presencia de inteligencia, porque nosotros sabemos, no sé si vos te recordás, Moni, bueno, ahora se habla de la guerra híbrida, pero nosotros estudiamos en los 80 los documentos Santa Fe 1, 2, 3 y 4, y se hablaba de los conflictos de baja intensidad, de mediana intensidad, de alta intensidad. Bueno, y los conflictos de baja intensidad iban desde la maceración ideológica a través de los medios masivos de comunicación hasta la eliminación de dirigentes sociales, sindicales, hasta lo que era la guerra en Nicaragua, ¿no? Conflicto de mediana intensidad podría haber sido la tormenta del desierto en Irak. Y de alta intensidad, guerras militares con bombas atómicas tácticas, bueno, toda la locura esta que piensan los yanquis, pero que la piensan y la desarrollan. En ese clima, me parece que hay que entender el recrudecimiento de las relaciones con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, en fin, todo esto es parte de un combo para perseguir a los luchadores populares y, por supuesto, aquellos que lo hacen en el mayor nivel de la confrontación política, que es la guerra civil, ¿no? Porque hay muchos niveles de confrontación, la lucha social, la lucha popular, la acción directa, la acción electoral, pero hay un momento más destacado que es cuando la crisis no puede ser contenida por los Estados y se produce en la guerra civil y, bueno, y ahí la guerra, ¿no? Vos enunciabas los documentos de Santa Fe 1 y Santa Fe 2, tener en cuenta el ensañamiento con las revolucionarias y los revolucionarios. Facundo, y hace una semana atrás estábamos otra vez a los altos, si se quiere, por el cómputo de la condena de Carmen Villalba, ¿no? Porque la han disfrazado de mucho. Ahora, bien, hay un ensañamiento, las luchadoras y los luchadores populares, básicamente en la revolución, que se atreven, digamos, específicamente a enfrentar el sistema, no solamente en lo discursivo, no solamente en alguna reivindicación, sino en serio, en el campo. Tal vez en el campo más alto de la confrontación de clases, ¿no? Claro, que la lucha armada. Hay un ensañamiento con los revolucionarios, porque los que mandan no les interesa que la gente se rebele, menos que se organice y menos que lo enfrenten en términos militares. Ellos prefieren la República Democrática Burguesa porque ahí es donde concentran todo su poder de reproducción de la idea, su poder hegemónico, su poder discursivo. El capitalismo no va más porque produce crisis, porque produce hambre, miseria en todos los niveles del mundo. Y capaz que se entiende porque somos fuerza de izquierda y nadie te cuestionaría ideológicamente. Pero si vos decís, la democracia no va más porque la democracia no ha resuelto ninguno de los problemas que se planteó resolver, que decían que se planteaba resolver cuando asumió Alfonsín, y por otra parte entregó todas las empresas estatales que regulaban el comercio internacional, ¿no? Bueno, pues llámese Junta Nacional de Grano, de Carne, de Hierba, en fin, todas las empresas reguladoras, la democracia la desarticuló toda. Y bueno, se convirtieron en esto que son ahora, en esta fase del capitalismo industrial, del capitalismo financiero o especulativo, que lo que mandan son los paraísos fiscales, no los estados nacionales, ¿no? Yo soy profesor de historia y enseño que en el capitalismo mercantil entre el siglo XV y el XVIII, el artefacto de dominación era la monarquía absoluta y lo fundamental era la esfera de la circulación o el comercio. La revolución industrial ya necesitaba otro artefacto de dominación y se inventaron los estados-nación. Pero hoy los artefactos de dominación son los paraísos fiscales o los grupos extraterritoriales que concentran la mayor cantidad de las riquezas de las empresas multinacionales que son integradas. Vos fíjate Cargill presta la guita, vende el paquete tecnológico, la semilla, los fertilizantes, acondiciona los granos y los vende, los comercializa. ¿Y a dónde declara ganancias? ¿Declara ganancia acá donde se produce el grano? No, declara ganancia en el lugar donde se paguen poco impuestos, o mejor dicho, donde no se pague nada. ¿A dónde será eso? En un paraíso fiscal. Entonces el Estado no tiene control de los recursos, no tiene control de los recursos de ningún tipo. Lo único que tiene control el Estado es del presupuesto nacional. Entonces estos son los que mandan. El discurso de Milei, eso es lo que funciona hoy en el mundo, ¿no? Los espacios extraterritoriales que tienen cláusulas de escape, que tienen cláusulas de secretividad, donde hay en un estudio de escribano y abogado hay 100 empresas que no se le conoce los dueños, a quienes no se le pide de dónde vienen los dineros. Vos sos un profesional o un docente, te compra un auto, la AFIP te cae inmediatamente para decirte dónde sacar la guita para comprarte un auto, si está en condiciones de respaldar eso. En estos espacios paraísos fiscales no funciona así, ¿no? Bueno, y este también, el capitalismo mundial actual necesita otro tipo de respuesta para el control de las luchas populares, ¿no? Qué sé yo, fíjate vos ahora, ¿quiénes son los que mandan? Los militares norteamericanos que tienen una sobreextensión militar con estas 1000 bases y con los compromisos asumidos, ¿qué hacen los contratistas? Las empresas privadas, que llaman, uno piensa que son albañiles, que son maestros mayores de obra, no, son soldados, mercenarios, que por ejemplo en el caso de Irak, segundo ejército más poderoso después del estadounidense era el de Halliburton, que era la empresa de Dick Cheney, vicepresidente George Bush. Funciona el internacionalismo de estos sátrapas y nos cuestionan a nosotros, pero son implacables con los luchadores populares que luchan en la mejor tradición, digo yo, de los ejércitos sanmartiniano y bolivariano, ¿no? Que eran ejércitos continentales. Al caso de Facundo, también pensando esto que vos decías, Leo, y la actuación del gobierno argentino, la verdad que digamos, el gobierno argentino nunca negó su afinidad y su convicción con el capitalismo, pero muchas veces se ha lavado la cara en términos de política internacional, planteando una relación crítica con Estados Unidos y demás, y creo que este caso, digamos, y la actitud que toma el Estado argentino habla claramente no solo de su posición frente al sistema capitalista internacional, sino también frente al sometimiento de cara al imperio. Bueno, no extraña de Aníbal Fernández, no, claro, que es un esbirro de los poderosos, que por eso, desde el gobierno son todos malos, ¿viste? Amparados por un ministerio, por una secretaría, son todos malos, y eso le posibilita decir que en la masacre de Avellaneda el enfrentamiento fue entre piqueteros, que Jorge Julio López estaba en lo de su tía tomando té. Claro, y vuelven con otros cargos porque están para defender esas cosas, ¿no? Por supuesto que Aníbal Fernández no tiene ni la estatura política ni moral de Facundo. Facundo está más ligado a, si vos querés, del punto de vista histórico, a Monteagudo, a los que lucharon por la primera independencia, a los que lucharon contra el colonialismo español, los que eran verdaderos ejércitos continentales. Claro que en esa época no había estados-naciones, ¿no? Pero no había frontera, pero lo que sí había, la frontera que hay hoy también. O se está del lado de los poderosos, de los imperios, o se está del lado de los pueblos. Y esa división sigue siendo hace 100 años como en la actualidad. Y Facundo eligió estar desde su imperativo categórico, su deber siempre fue estar del lado de los pueblos, del lado de los condenados de la tierra, de los pobres, de los que sufren. Claro, y por eso sí, es condenado, ¿no? Claramente, Leo. Bueno, creo que